Juntos y con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizan cursos, talleres y clases magistrales de guitarra desde el pasado 16 de junio hasta el 15 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro de un proyecto Acordes y Cuerdas 2018. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con el instructor, el señor Cristian Quintana. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en el noticiario de Zona Cultura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña, le agradecemos mucho a Cristian Quintana, el instructor precisamente de estos talleres. Él es guitarrista, compositor, tiene 25 años de trayectoria internacional. Vamos a hablar precisamente de todo esto, de los talleres, de qué se trata, de qué se realiza ahí, para quiénes está compuesto este taller y obviamente la biografía de Cristian, quien es el profesor, el docente, el instructor de estos talleres. Cristian, muchas gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura. Arranquemos por ahí. Cuéntenos más de su biografía, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias la apertura y pues un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de esta emisora. Bueno, pues qué te comento, mi nombre es Cristian Quintana, tengo más de 25 años en lo que es la música, en este caso como compositor y guitarrista especializado en el ámbito eléctrico, ¿no? Evidentemente también toco lo que son las cuerdas del bajo, percusión, ¿cómo se llama también el teclado? Entonces le hacemos bastante a lo que es la música. Te puedo mencionar que yo tengo estudios en el extranjero, he hecho talleres magistrales, he hecho clases muy importantes a nivel de Estados Unidos, en países también como Europa. Entonces he salido bastante a buscar de pronto la docencia, que acá en el Ecuador ha sido imposible encontrarla, ¿no? Es por eso que ahora queremos implementar esta difundir más que nada el conocimiento, la trayectoria para los talentos, ¿no? Los nuevos, los jóvenes, desde los niños también, porque no estamos también integrando los talleres para niños, y pues esto es lo que te puedo mencionar. Entonces, Cristian, ¿todos sus estudios los ha realizado fuera del país? Yo te podría decir que relativamente sí, porque cuando yo empecé en el año, te hablo del 89, en el conservatorio, pues acá todavía el tipo de estudio, pues era un estudio, te digo, de muy, tal vez, no soy sin ofender, ¿no? Claro. Un poquito retrógrado. Tal vez ya han cambiado las cosas desde el 89 hasta acá, que son más de 30 años, pero sin embargo, a mí en esa época pues me supieron manifestar de que lo que yo quería aprender o lo que yo quería tocar no había, y pues nos sacaron partituras y relativamente agradezco mucho a un profesor que tuve en esa época, que es el maestro Navas, muy conocido en lo que es la guitarra clásica, que me saqué muchas partituras y me dijo, o sea, que usted tiene un poquito de talento más, y así es que mejor estudie, o sea, autodidacta. Y pues desde esa vez yo hice el caso de este profesor que yo tuve. Pero por lo menos Cristian le dijeron tiene un poquito de talento, porque se dan casos que le dicen no se dedica a esto, dedica a claro, bueno, lo que pasa es que mira, yo soy un guitarrista, te digo, de herencia. Mi abuelo fue constructor de guitarras en Pídaro, ¿sí? Tal vez desde principios de siglo, ¿no? Mi papá, en cambio, fue médico, pero también fue un requintista muy, muy conocido acá, Rodrigo Quintana, y mi hermano también, pues ha colaborado con muchos proyectos musicales en cuanto a lo que es la música nacional. Entonces yo he tenido una guitarra en la casa desde toda la vida. Y pues, ¿qué te puedo decir? Te mentiría si te dijera que yo pues prácticamente desde que cogí la guitarra ya la toqué. Sí, te mentiría, te fuera mentiroso decirte que no, sí, o sea, es como que ya lo tienes tú en el talento, lo tienes en los genes, lo tienes en la sangre, y pues evidentemente he ido desarrollando con los años, he ido estudiando, he sido autodidacta, pero he asistido afuera al extranjero justamente porque se me abrieron las puertas desde el año 2005, en el que yo comencé mi carrera como solista, yo tengo muchas grabaciones en lo que es el estilo flamenco fusión, jazz flamenco, rock instrumental. He tenido la oportunidad de ganar algunos premios a nivel internacional y esto me ha abierto las puertas, y evidentemente cuando tú estás afuera, lo que poco deberías hacer, lo que tendrías que hacer es tratar de estudiar, ¿no? O sea, tratar de aprender de otros grandes maestros a nivel internacional, y eso es lo que yo he aprovechado. Cristian, recordando tal vez a quienes lo iniciaron en esto, también a sus maestros, ya un nombre ustedes nos adelantaba, ¿quiénes han sido a nivel país y también fuera de él, obviamente? Bueno, yo te comento que a nivel país es un requintista y guitarrista que fue con la persona que me inició a mis 10, 11 años, el maestro Carlos Ojeda, un reconocido requintista de, bueno, yo te hablo de las épocas que pues ellos tuvieron su auge en los 50, ¿no? 50, 60, te hablo de que esta persona ya tenía, de este maestro, que el gran maestro ya tenía una edad en esa época de 90 y pico de años, entonces era una persona muy grande, y el maestro a mí me enseñó muchísimo lo que es la situación de la afinación. O sea, prácticamente las clases con él no eran por horas, las clases eran, él te daba una clase y mientras no aprendas la clase, no aprendas el tema, no salías de la clase, y te podías quedar sin comer y tenías que saber, aprender. Tenías que aprenderte, y así era la metodología, y así yo aprendí. Otro de los grandes maestros que yo tuve fue el gran Guillermo Rodríguez, sí, que todavía tenemos el placer de tenerlo todavía vivo, ¿no? Y pues él, un poquito ya más grande, a mis 18 años, por medio de mi hermano, yo aprendí un poco lo que es la escuela del requinto, ¿no? Del requinto. Te hablo de que mis inicios básicamente fueron con música nacional, no te puedo mentir. La verdad que eso a mí me dio muchísima base musical, y más que nada aprendí mucho de lo que son las escalas, en este caso menores, las escalas melódicas menores, las escalas frigias, que es, si te pones a relacionarlo con el heavy metal, con lo que es de pronto el metal ahora actual, ¿no? Tiene muchísimo que ver, tiene muchísimas formas. Entonces yo empecé por ahí. Mi camino fue desde un inicio con la música nacional, que es una música, te comento, que demasiado, demasiado técnica. Por darte un ejemplo, no sé si has escuchado el pasillo Reír Llorando. Yeah, es un pasillo que es un pasillo demasiado dificultoso para los guitarristas, o mejor dicho, los requintistas. Entonces esa es mi escuela, ¿entiendes? Claro. Y si tú trasladas esa escuela a tocar un shredding de metal, te hablo de tipo Ingrid Malmsteen, pues lo vas a ejecutar y lo vas a ejecutar muy bien. ¿Y cuáles son, Cristian, precisamente esos géneros que a usted le atraen? ¿Cuál es su género favorito de música? Y obviamente ya aplicándolo a la guitarra. Bueno, yo te digo una cosa, en cuestión de géneros, yo no soy limitado, no me gusta solo un género. Te hablo de que yo disfruto muchísimo, o sea, tal vez por mi generación, que yo viví los 80s, los 90s, pues me gusta mucho el metal, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el metal sinfónico, me gusta muchísimo lo que es lo instrumental, evidentemente, ¿no? Pero me agrada y trabajo también mucho con lo que es el jazz, con lo que es el flamenco. También hago mis composiciones con música electrónica, y evidentemente la orquestación instrumental, también la orquestación de cámara también. Pero yo considero que es muy importante la educación que tú tienes desde tu escuela, desde tu casa, ¿entiendes? Desde la familia, desde tus amistades, tus allegados, porque no es lo mismo que tú tengas un familiar que de pronto escuche en tu casa reggaetón a una persona que tengas, que tal vez tenga estudios musicales de cámara, ¿no? De música clásica o de música nacional, no es lo mismo. Para mí, gracias a Dios, influenció muchísimo los gustos musicales de mi padre, de mi abuelo, sí, que estuvieron ahí, porque mi padre falleció cuando era muy pequeño, pero yo, sin embargo, yo como de muchachos, ya de 8 o 10 años, yo encontraba discos, ¿no? Entonces yo sé lo que es un Mozart, lo que es un Vivaldi, entonces encontraba también muchos discos de nacionales, ¿no? O sea, de música nacional, o sea, lo que es un Yaraví, un Capisco, o sea, yo sé toda esa música, y eso es a mí lo que ha ayudado muchísimo a crecer como músico actualmente. Y hacerle, Cristian, a un pasillo versión rock, ¿qué opina usted? Sabes que yo lo he hecho. Yo alguna vez grabé con Sinfónica. Justamente hicimos un con Leonardo Cárdenas, no sé si lo ubicas, que es un gran director de música acá. Te hablo de lo que es de la Orquesta Sinfónica, ¿no? Con él hicimos un pasillo, el pasillo pasional. Y pues te comento que sí quedó muy bonito, me gustó mucho. Hicimos un fragmento de improvisaciones con música, mejor dicho, con guitarra eléctrica. Pero sabes que yo pienso que hay que dejarlo, la música nacional, como está. O sea, esas como fusiones de meterlo lo eléctrico, como te cuento una cosa, no fueron tanto de mi agrado, pese a que yo toqué. Yo traté de ponerle todo como todo el sentimiento, ¿no? Pero no es lo mismo que un buen requinto. O sea, yo en lo personal, tal vez he escuchado que hay muchas propuestas que hacen con jazz, que de pronto suenan un poco mejor, pero meterle como metal con pasillo, como que tal vez hay que trabajarlo un poco más, hay que diseñarlo un poco más, hay que elaborar un poco más, porque hay pasillos que se prestan y otros que no. Por ejemplo, hay un pasillo que justamente ahora estoy estudiando, que se llama Danza Ecuatoriana, que es del mismo compositor de Pasional, Spin Yepes. Lo estoy tratando de pulirlo, ¿no? Pero yo pienso que lo grabaré o lo produciré cuando yo me sienta tal vez con la pasión con la que pusieron hace 50 años detrás de esos requintistas de las épocas, ¿no? Bien, vamos ahora sí a enfocarnos en lo que decíamos, lo que arrancamos con esta invitación al público, lo que es Acordes y Cuerdas 2018, este curso de guitarra eléctrica, para que nos cuente, Cristian, ¿de qué se trata en primera instancia? Bueno, realmente esto de talleres y cuerdas 2018, más que es una serie de talleres, es un proyecto. Es un proyecto que culmina con un festival de guitarra de 2 días, en el que vamos a tener un proceso de en este caso, de un registro y un proceso de todos los guitarristas, tanto los que están iniciando como los que ya tienen trayectoria. trayectoria. Por ejemplo, los que tienen trayectoria acá se van a formar, van a actualizarse. Con mucho respeto, ¿no? Yo sé que muchos guitarristas tendrán muchas buenas técnicas, tendrán buena digitación, muy buena ejecución, pero sería muy bueno que se actualicen con cosas que, conocimiento que yo traigo del extranjero, con cosas que yo te digo, pues he tratado de estudiarlas y aprenderlas justamente para poder compartirlas, porque a mí me gusta compartir lo que es el conocimiento, si no, no me dedicara a la pedagogía musical en este caso. Entonces, el asunto es acá formar desde la niñez, la adolescencia, las personas que ya saben tocar, ¿no es cierto? Y hacer unos ensambles de música. Quién sabe, podamos sacar un grupo, por ejemplo, de niños, en el que es rock. Yeah. Pero de que vamos a sacar jóvenes, sí, vamos a sacar. Entonces, por eso no tiene edad, es límite de edad. Exactamente, esto comenzamos desde los 5 años hasta los 100 años, por darte un ejemplo, ¿sí? Porque la situación es tratar de enriquecer, tratar de formar, y no tratarlo, sino hacerlo de manera directa, ¿sí? Sin que tú tengas que estar metido en un conservatorio o en una academia 6 años, 2 años, 3 años, 2 años, que sea. No, acabamos de ver las cosas desmenuzadas, pero muy bien desmenuzadas, o sea, te hablo de que vamos a ver cosas importantes, pero para tratar de avanzar, para tratar de que la gente entienda todo este fascinante mundo de lo que es la guitarra eléctrica y con todos los sus agregados, ¿no? Te hablo de lo que es la parte también promocional, artística, de lo que es la parte de producción, ¿sí? Cómo conectar un pedal, cómo grabar una guitarra, ¿sí? Las diferentes formas de composición del metal, del rock, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotros podemos enfocarnos en lo que es la música globalmente y promocionarlo a nivel internacional, que eso también vamos a enseñar. Esto precisamente, Cristian, ¿de qué significa talleres de reparación, mantenimiento, calibración? Ya, esto se enfoca en cuanto a lo que es el mantenimiento del instrumento, la calibración del instrumento, porque te voy a comenzar una situación. Generalmente hay muchísimos jóvenes que empiezan con ese gusto, que empiezan con esa curiosidad de la guitarra eléctrica, y se compran la guitarra eléctrica y vieron que la guitarra eléctrica está súper dura, ¿sí? Es porque la guitarra eléctrica está descalibrada, entonces no pueden con sus dedos, por más linda guitarra que sea, por más caro, por más barata que sea, si la guitarra no está calibrada en base al tacto de la mano que uno tiene, le va a doler y no va a poder aprender. Entonces es importante aprender a calibrar, es importante aprender a reparar, es importante aprender a mantener el instrumento, y por eso vamos a tener también estos talleres que son súper importantes de calibración, mantenimiento y reparación, que también tiene que ver con la parte eléctrica en este caso de la guitarra. Ensambles de rock y metal, ¿le quiere decir que es enfocado únicamente a este género? Realmente más que enfocado a este género, te hablo desde la perspectiva de que la gente tiene como esa visión de que ve la guitarra eléctrica e inmediatamente dice rock. ¿No? Pero generalmente, yo como les digo a mis alumnos, ¿no? Mis alumnos siempre me preguntan o me dicen que les enseñe temas o canciones de diferente grupo. Yeah. Yo les enseño a tocar la guitarra. Ellos sabrán por qué género ellos se van, por qué canción ellos se van. Es como cuando tú aprendes a manejar. A ti te enseñan a manejar, tú sabes el camino. Sabrás si es que tú te vas de viaje, te haces un viaje, carro te coges, ¿no? Exactamente. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente es una enseñanza manejar el instrumento. Cristian, entonces contémosle a la gente los horarios en los que se están desarrollando. Lo que usted nos decía es un proyecto, ¿cuándo culmina y en qué sitio de acá de la Casa de la Cultura se desarrolla? Bueno, empezamos nosotros desde el día sábado 16. Tuvimos de inauguración, clases ya empezamos desde este día sábado, con clases con los niños desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Yeah. Posteriormente tenemos de 11 a 1 con la gente ya más grande, con los adultos, ¿no? Y por la tarde tenemos clases de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Si pueden ustedes inscribirse, les voy a dar el número de WhatsApp para la inscripción, que es el 0998-531890. Les vuelvo a repetir. 0998-531890 es el WhatsApp para las inscripciones y para cualquier tipo de información. Cristian, entonces le agradecemos mucho. Como decíamos, hemos tenido acá en nuestros estudios a Cristian Quintana. Él es guitarrista, compositor y quien maneja esto de los talleres, de lo que significa Acordes Cuerdas 2018. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, les invito a toda la gente que se une a este proyecto y agradeciéndote el espacio, me despido, que pues bueno, vengan a tocar la guitarra y a incursionar en este fascinante mundo de la música. Un saludo. Con todo gusto, gracias. Gracias.